Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado y se espera un cielo soleado y despejado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre 7 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar tranquilo, así que no se estresen por eso. Para el día de mañana, miércoles, se espera temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 63. Al parecer vamos a tener la misma temperatura que el día de hoy, con cielos soleados, con probabilidad de precipitaciones de un 21%, y esta probabilidad será a las 2 de la tarde del día de mañana, si es que cae un poquito de lluvia. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas igual, 82 grados. Y mínimas de 63, pero con probabilidad de que caigan chubascos de un 37% de probabilidad. Y esto sería a partir de las de 3 a 4 de la tarde, el día jueves 29 de junio, ¿ok? Tanto hoy, mañana y jueves vamos a tener las mismas temperaturas, máximas 82, mínimas 63. Hoy nos espera que vaya a caer un poquito de lluvia, mañana sí, una poca probabilidad. Y el jueves también, pero nada más sería en el transcurso de una hora, ¿ok? De 3 a 4 el día jueves y el miércoles de 2 a 3, les dije, ¿verdad? Sí, de 2 a 3, pero es muy poca la probabilidad de que caiga un poco de precipitación el día de mañana. Para el día viernes, despidiendo el mes de junio, se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, primero de julio, Se viene julio con el calor, con temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado sí se espera que el índice de rayos ultravioleta sí esté un poco fuerte, así que pues a utilizar protector solar si es que van a hacer algo el día sábado primero. Y el próximo martes es 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, o más bien la emancipación, como dice mi esposo. Y mucha gente pues va a tomar este puente. Si se van ustedes a acampar o se van a hacer cualquier otra cosa al aire libre, utilicen protector solar, porque si las temperaturas van a estar bastante altas en comparación a como las hemos tenido. Y no tanto que estén altas, sino que el índice de rayos ultravioleta también va a estar alto. Y ese es el que pues a veces a uno se le olvida, ¿no? Y de repente vienen los dolores de cabeza o vienen ardores en la piel por no utilizar el protector solar. Pero bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

hay que ver cómo son las cosas. Pensé matar a esos animales, pero algo me lo impidió. Aún así, ellos dejan de creer en la gracia divina. Estaban tan preocupados con lo que les faltaba que no se dieron cuenta de la protección que recibieron. Autor desconocido. Tener fe es sentir la presencia del Señor en todos nuestros actos. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: confía, mantente fuerte, no te desesperes. La última palabra viene de Dios, y Él ya ha designado la hora y la fecha en el calendario para hacer tu milagro. Semejante otra mujer.

Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Matador, matador, matador, oh yeah, matador.

Lo de la mañana con 9 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tendrás una reunión familiar este martes o en los próximos días y es importante que seas más paciente, controla lo que sientes porque podrías generar algún conflicto. Evita criticar a los demás y no les lleves la contraria solo porque sí. Tauro, es un buen día para recuperar ese lazo que tenías con gente a la que hoy día ni siquiera le hablas. Reduce la distancia que hay entre ustedes antes de que las cosas se empeoren. Es primordial que haya armonía a tu alrededor y esa es una forma de conseguirla. Géminis, los astros te dicen que no dejes de lado tu plan inicial para cumplir tus metas. Tardará, pero será efectivo. Si comienzas a hacer otra cosa, es muy probable que fracases y hasta tengas pérdidas económicas. Así que no dejes que tu entusiasmo se vea afectado. Cáncer, tienes que cambiar la dirección hacia la que vas, ya que en ese camino no lograrás nada bueno. Esto aplica en cualquiera de los ámbitos de tu vida. A pesar de que allí has logrado cosas buenas, ya debes salir de esa zona de confort. Leo, es preciso que comprendas que las bases de una relación siempre son inestables. Puede durar para siempre, pero al mismo tiempo se puede perder. No hay nada establecido, así que debes conversarlo con tu pareja para que ambos tengan certidumbre. Virgo, a veces haces cosas que molestan a las demás personas y no entiendes por qué, pero no te preocupes, no siempre tienes que comprenderlo todo. Solo se trata de que aceptes que la gente tiene derecho a sentirse como quiera y tú no debes hacer nada. Libra, se impone que aceptes las consecuencias de tus palabras este martes. Atraerás problemas innecesarios si no aprendes a controlarte y una disculpa no bastará para solucionarlos. Cambia esa actitud o tus relaciones se verán afectadas. Escorpión, para recoger los frutos de algo, antes debes esforzarte de forma incansable. Nada cae del cielo y eso hay que tomarlo en cuenta. No te decepciones si algo no te llega rápido, es más bien una señal de que tienes que hacer todavía más. Sagitario, es necesario que restaures el orden de tu hogar porque es la única manera en la que se terminará el caos. Recuerda que el cómo vives influye mucho en otros factores de tu vida. Tú mismo verás a qué áreas hay que poner más atención. Capricornio, tu pareja está en la espera de que hagas algo que la sorprenda, así que pon manos a la obra para darle un momento de felicidad. No tienes que hacerlo si no quieres, pero sería un buen gesto de tu parte para no dejar morir el romanticismo. Acuario, si tienes problemas con tu pareja, lo que menos te servirá es el orgullo. Aprende a poner a tu parte y a tomar la iniciativa en la solución de conflictos. Si no recibes lo mismo de la otra parte, no te sientas mal, quédate satisfecho de tú haberlo hecho. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Rondará por tu cabeza la idea de destacar de los demás, solo que no sabes cómo hacerlo. Pronto te llegará la respuesta, pero por ahora no busques confrontaciones ni hagas algún tipo de estrategia agresiva. De la mañana con 8 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tonight. You know, see. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata totalmente de tecnología y es del Google Pixel Fold. Aquí hay un análisis por si ustedes esperan comprarse este celular. Ya se viene el día de Prime Day. Recuerden que el día de Prime Day es como el 12-11 de julio. Y en esos días pues hay muchas ofertas o descuentos. No solamente para los miembros de Amazon Prime, sino para cualquier usuario. Si tú no estás pagando membresía de Amazon Prime, ese día podrías comprar como si fueras un miembro de Amazon Prime, pero aparte obtendrías los mismos descuentos. Entonces, si ustedes piensan comprarse algo que les haga falta, y lo tienen allí en espera, en lista de espera, pues ya saben, espérense para ese día, para que así lo puedan conseguir, ¿verdad? A un mejor precio. Bueno, esa es mi recomendación. No compren nada más por comprar, o sea, si necesitan algo, espérense tal vez para ese día, si es que se pueden esperar. Y si no, pues si tienen algunos ahorros ahí, dicen, bueno, tal vez podría comprarlo, tal vez podría esperarme, no sé. Pues ahí estará, esa sería la opción de ustedes, ¿no? Y bueno, les decía del Google Pixel Fold, lo que están informando es que pues la ficha técnica intenta capitalizar las excelentes prestaciones de los Pixel 7 Pro, según el Pixel Fold, como sus cámaras o su potencia interna, y al mismo tiempo pues Google ha tratado de solucionar algunos de los típicos problemas de durabilidad de este tipo de dispositivos. El problema es que para ello ha terminado haciendo un móvil enorme y con los marcos alrededor de la pantalla más grandes que se ha visto en los tiempos, por ahí dice la persona que hizo este análisis. Y aunque Google lo llama el teléfono plegable más fino, dicen que lo cierto es que se siente como un ladrillo importante. Yo he traído mis celulares grandes y así me decía mi esposo que mi ladrillo, ¿no? Tiene unas dimensiones de 139,7 por 79,5 por 12.1 milímetros cerrado y un peso de 283 gramos. Si a ello le sumas la necesidad de ponerle una funda, pues ya se imaginarán, va a pesar un poquito más, ¿no? Dicen que al menos el sistema de cierre es bueno. Una vez cerrado, al terminar, el terminar queda casi hermético, con tan solo una ranura en los bordes. Es un buen detalle, dicen. La bisagra se siente sólida y premium, pero la cara B de esto es lo que le hacen falta en las dos manos para abrirlo, y es un detalle pues sin importancia, al menos para la persona que hizo este análisis, pero pues tal vez para otros sí. A nivel de potencia, el Pixel Fold cuenta con los procesadores más poderosos de la compañía, el Tensor G2 y el coprocesador de seguridad Titan M2. Son los mismos chips que se encuentran en las tabletas Pixel Tablet 7 y 7A. Además, lleva 12 GB de RAM LPDDR5. Y cuando está cerrado, el Pixel Fold confía en una pantalla exterior de 5,8 pulgadas. Es más pequeña que la de la mayor parte de los móviles actuales, pero pues al menos se siente como la de un móvil algo más bajito que un smartphone convencional. En general dicen que el Pixel Fold se siente toda una gama alta, pero que esa sensación dura lo que tardas en abrirlo y acceder a su pantalla interna OLED de 7,6 pulgadas. Lo primero que llama la atención son los masivos bordes negros alrededor de la pantalla, que son suficientes como para hacerte olvidar cualquier sensación premium, y el grosor probablemente pues tenga que ver con su resistencia, pero pues no es nada estético, es como si tuviera pues su propio protector, ¿no? Pero no es el protector. ¿Qué más? La pantalla dicen que se siente de buena calidad, 120 Hz y 380 ppi, pero pues tiene un ratio de aspecto de 6.2.5 comparado con el 23.1.2.9 del Z Fold 4. Lo que aún es más raro es que el terminal pues nunca queda completamente plano. Las cámaras del Pixel 7 Pro superan en calidad a las del iPhone 14 Pro. Y el Pixel Fold básicamente pues hereda el mismo sistema con algunos pequeños cambios. Los colores son vibrantes y el autoenfoque pues sigue siendo el mejor que se ha visto en los móviles. O sea que tiene muy muy buena cámara. Pero el Fold tiene algo que no tiene el Pixel 7 Pro. Y es que es la posibilidad de usar la bisagra para posar en el móvil en superficies o para tomarte selfies con una calidad estupenda. Y puede parecer un añadido simple, pero lo cierto es que en muchos casos simples es un efectivo sustituto de un trípode, y las fotos nocturnas siguen siendo excepcionales, dicen. Y para dicen que son mejores que las del iPhone 14, sobre todo en interiores. ¿Quién debería comprar este Pixel Fold, según? Pues dicen que no pueden recomendar el Pixel Fold como un móvil apto para todos. Que sí está bueno, ¿no? El problema es que es muy caro. Por el precio de este, pues te puedes comprar un Pixel 7 Pro y aún te quedaría para un viaje en el que puedes poner a prueba tus estupendas cámaras. El Pixel Fold es un buen teléfono, pero está lejos de ser el que popularice los móviles plegables, ni siquiera para entusiastas de los Pixels, dice. Básicamente lo que Google ha hecho es añadir otra pantalla a su Pixel 7 Pro y subir el precio $1,000. Si ese trato pues tiene sentido para ti, dice, pues adelante, cómpralo. Y si buscas un plegable a toda costa, dicen que pues te podrías esperar a lo que vaya a presentar Samsung o incluso el OnePlus. Pero bueno, ahí están. Este análisis, lo que a muchos les podría interesar, pues sería la cámara, como yo, pero pues por esos precios, pues no. No. Y bueno, ya se viene el mes de julio, el próximo sábado, ¿verdad? Si Dios quiere. Y con ello se vienen estrenos en Netflix, en Amazon, HBO y se vienen en este fin de junio también. Y The Witcher sale el 29 de junio. Bueno, va a salir, porque sale, parece que estoy diciendo que ya sale de la pantalla. Pero Geralt de Rivia decide llevar a la princesa Cirilla a un lugar seguro. Kyle Morgan, donde pasa su infancia, pero él no sabe que la joven está en peligro por algo que está mucho más cerca. Dice que sus propios poderes. Bueno, ahí está The Witcher, que sale el 29 de junio. Pues ya vimos la de Black Mirror, que ya salió también. Creo que aquí se equivocaron, porque me están dando nuevamente las de junio. Así que, pues, mejor, a ver. Warrior, que sale también el 29 de junio por HBO Max. La temporada 3 está inspirada en los escritos del difunto Bruce Lee, un joven prodigio de las artes marciales recién llegado de China. Acaba envuelto en peligrosas disputas entre familias que lideran el crimen organizado chino, los Tong, en Chinatown. Esta, pues, va a salir Warrior el 29 de junio por HBO Max. Así que, pues, ustedes ahí lo pueden ver en 2 días más. ¿Qué más? Estoy aquí adelantando porque muchos de estos ya salieron y ya hablamos de ellos. Creo que me está dando ya de junio y no de julio. Entonces, pues me esperaré unos días más a que nos dé los de el mes de julio. Pero en otra información, vamos a pasar a otra información, ya que aquí fue Pancho Bobos. Google prepara el desembarco de videojuegos en YouTube tras la muerte de Stadia. Casi 6 meses después del cierre de Stadia, parece que Google está pensando en llevar los videojuegos a una plataforma mucho más popular, YouTube. Según el Wall Street Journal, YouTube está probando internamente un nuevo prototipo llamado Playables, que permite a los usuarios jugar en la web de escritorio, o sea, mediante tu computadora, o mediante la aplicación de YouTube para iOS y para Android, o sea, con la aplicación que tienes en tu celular, ya sea de Android o de iPhone. A diferencia de Stadia, la oferta de juegos playables o playables se centra en el momento en minijuegos de estilo arcade, entre los que se encuentran Stack Bounce, un juego en el que controlas una pelota para romper capas de ladrillos. Y YouTube se abstuvo de confirmar el desarrollo, pero dijo que la compañía está en constante experimentación de nuevas funciones. En cuanto a Stadia, cuando Google anunció su cierre, insinuó que la tecnología subyacente podría ser reaprovechada en otras partes de Google, como YouTube, Google Play y sus esfuerzos de realidad aumentada. De hecho, Stadia tenía una sección en YouTube llamada Crowd Choice, donde los creadores de contenido podían emitir un juego que estuvieran jugando en Stadia, permitiendo que los espectadores respondieran a encuestas en la sección de chat. Integrar videojuegos en YouTube, sean minijuegos, HTML5 o títulos AAA, tienen sentido. Y buena parte del contenido de YouTube, especialmente el que se emite en directo, gira en torno a los videojuegos. Y aunque no está claro que Playables se vaya a convertir en una plataforma capaz de ejecutar juegos potentes desde la nube, por ahora parece más bien un pasatiempo para que el usuario pase horas muertas en YouTube, o sea, pasar ahí el tiempo a la nada. Y algo que el código de Stadia, pues, podrá reutilizarse para llegar a más usuarios que nunca. Y eso es un pequeño consuelo, pues, para los Stadiers. Pero ahí está, para los que les gusta jugar. De hecho, yo ya he visto que en Netflix, ¿no? En la aplicación de Netflix también vienen ahí juegos, me imagino, para que también los descargues y puedas jugar, pero no sé si es a través de Netflix o cómo está. Yo no sé mucho de los juegos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven with eyes. Watch you dance to reggaeton. Baby, you make it. intoxicated. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. With you red heels high, baby, you're making me dance. I feel so alive. And you have me so good. Think I'm about to cry. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. With your red heels high, baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me. And you're so solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy no te voy a hablar de una receta, sino te voy a hablar acerca de la resonancia magnética, o que también se le conoce como MRI. El MRI, o sea, cuando se debe utilizar para explorar los senos. Recuerden que la resonancia magnética, o MRI le llaman, se utiliza para detectar cáncer y otras anomalías del seno. Y se trata de una técnica de imágenes que permite tomar múltiples fotografías de mama, resaltando detalles que otros aparatos pues no pueden. Los MRIs no se utilizan masivamente en la detección del cáncer de seno, sino en aquellas personas con mayor riesgo, con historia familiar de este cáncer, o aquellos que han heredado mutaciones de genes que aumentan la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces, estas se recomiendan usarlas combinadas con las mamografías anuales. En resumen, la resonancia magnética es útil para observar los senos si la persona tiene síntomas que podrían deberse al cáncer de seno. A veces se puede realizar una resonancia magnética de los senos si se sospecha de cáncer, según los síntomas o los hallazgos del examen, como secreción sospechosa del pezón. Y por lo general, primero se realizan otras pruebas de diagnóstico por imagen, como mamografías y ecografías de los senos. Pero es posible que se realice una resonancia magnética si los resultados de estas pruebas no son claros o concluyentes. Y pues para ayudar a determinar la extensión de cáncer de mama, si ya se ha diagnosticado, a veces se realiza una resonancia magnética de la mama para ayudar a determinar el tamaño y la ubicación exacta del cáncer, buscar otros tumores en la mama y detectar tumores en el otro seno. Para comprobar si hay pérdidas en los implantes mamarios de silicona, en mujeres con implantes mamarios de silicona también se pueden utilizar una resonancia magnética de mamas para comprobar si hay fugas en los implantes. Y esto no se usa para mujeres con implantes mamarios de solución salina. Entonces los expertos recomiendan siempre discutir con el proveedor de salud las mejores opciones para investigar los senos dependiendo del riesgo, el cuadro clínico y si lo hay, pues un diagnóstico, ¿no? Así como las mamografías se realizan con máquinas de rayos X especialmente diseñadas para los senos, la resonancia magnética de los senos también requiere un equipo especial. Y pues una máquina de MRI tiene un dispositivo especial llamado bobina mamaria, especialmente diseñada para obtener imágenes de los senos. Y a veces la resonancia pues debe realizarse en centros especializados que cuentan con esos equipos. La resonancia magnética utiliza imanes potentes en lugar de radiación para crear imágenes transversales muy detalladas del cuerpo. Un escáner de resonancia magnética toma imágenes desde muchos ángulos, como si alguien estuviera mirando una porción del cuerpo de frente, de costado y por encima de la cabeza. Entonces, de esta forma crean las imágenes de partes blandas del cuerpo que a veces pues, serían difíciles de ver con otras pruebas de imágenes. A diferencia de las mamografías y de las ecografías de seno, la resonancia magnética de seno pues, requiere que se inyecte a la persona un tinte de contraste en la vena antes de tomar las imágenes. Eso ayuda a que cualquier área anormal en los senos pues, sea más fácil de ver. El tinte funciona como un resaltador dentro del cuerpo. ¿Cómo la ven? Pues bueno, ahí está. Creo que es importante, ¿no?, hablar de esto, sobre todo para nosotros las mujeres. Hoy en día hay muchas mujeres que utilizan implantes o que se han puesto implantes, y también hay otro tipo de condición, ¿no?, que les da. No recuerdo muy bien, pero se empiezan a poner malas, o sea, de que les empiezan a tener muchas alergias y que al parecer van aumentando, alergias fuertes. Y al parecer es una alergia al silicón o bueno, al implante mamario. No sé si sea silicón o si también sea de salino, no sé. Pero el punto es de que muchas mujeres pues piensan que están enfermas de otra cosa, les van con el médico, no les encuentran nada. Y al final de cuentas pues caen en esa conclusión, ¿no?, de que se debe a los implantes mamarios y muchas mujeres pues tienen que retirarlos y pues tienen que pasar también por todos estos estudios y no solamente, ¿no?, cuando tienes implantes, ya sabes, si tú sientes que algo no está bien en tu cuerpo, siempre hay que ir con tu médico a hacerte los estudios que sean necesarios y pues todo se puede hacer, ¿no?, una vez de que pues te diagnostican algo. Así que pues nada más quería hablar de esto porque aquí también está este artículo en Hola Doctor y yo creo que es importante, como les digo, no tener miedo, ¿no?, a hacerse todos estos estudios. Y pues si son necesarios, pues hay que hacerlos, ¿no? Esta historia se produjo utilizando contenido de estudios o informes originales y de otras investigaciones médicas y fuentes de salud y salud pública destacadas en enlaces relacionados a lo largo del artículo, ¿no? Entonces, este artículo lo saqué de Hola Doctor y ustedes pueden encontrar ahí más información. Sobre todo les digo, si ustedes están a punto de hacerse alguna resonancia magnética de mama para detectar cualquier cosa, entonces pues para que lean bien este artículo. Dicen que en el conjunto de imágenes suele tardar unos minutos y la prueba completa suele durar entre 30 y 45 minutos, o sea que no es mucho. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 9:46 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar con las características de los maestros de Dios. Todo este capítulo les he estado diciendo que las características de los maestros de Dios es el capítulo 3 y no era el 3, era el 4, perdón. O sea que mañana comenzamos el capítulo número 5 y nos vamos a ir con el primer apartado y también lo vamos a ir abarcando por días. O tal vez son bien cortitos, entonces bueno, ya veremos mañana. El día de hoy es la última característica y es la característica número 10 de las características, de cuáles son las características de los maestros de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la mentalidad abierta, ¿ok? Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, la característica número 10 de los maestros de Dios es mentalidad abierta y les voy a leer aquí una parte. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en la que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo, la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo, la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo, ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en la última instancia todo aprendizaje. Ciertamente, eso es suficiente. Y bueno, les leí los dos párrafos, casi la hoja completa, sobre la mentalidad abierta, porque en el transcurso de todo este curso, pues obviamente nos recuerda que tenemos que aprender a perdonar, ¿verdad? Y la mentalidad abierta, por eso nos dice que es el último de los atributos o la última característica de un maestro de Dios, y que se entiende fácilmente cuando tú lo relacionas pues con el perdón, ¿no? La mentalidad abierta procede de la ausencia de juicios. Recuerden que en una de las características, que era la número 3 creo, que nos habla sobre la tolerancia, nos decía pues igual que dejáramos a un lado los juicios, ¿no? Y poco a poco se iba se van reforzando a través de las características, pues se va reforzando nuestra paz, ¿no? Y también nuestra liberación de todo aquello que no es verdad. O sea, liberarnos de las ilusiones es perfecto, ¿no? Sin embargo, liberarnos de ella, tal vez para nosotros como seres humanos, es un sacrificio, tal vez para algunos. O sea, decir no te preocupes, o sea, es un sacrificio, tal vez para alguien decir no, ¿cómo me pides eso?, ¿no? Hasta nos llegamos a molestar, tal vez, cuando alguien nos dice, oye, ya tranquilo o tranquila. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en nuestras ilusiones. Y estas 10 características, desde la primera, que era la confianza, y ahora ya vemos por qué, nos decía, una vez que aprendes totalmente lo que es la confianza, pues las demás vienen por añadidura. Y es cierto, la primera la confianza, la segunda era la honestidad, la tercera la tolerancia, la cuarta era la mansedumbre, la quinta era el júbilo, la sexta era la indefensión, la séptima era la generosidad, la octava era la paciencia, la novena la fe, y la de hoy, la mentalidad abierta, ¿no? Entonces, si cada día nosotros poníamos en práctica lo que nos está diciendo sobre las características de los maestros de Dios, pues queramos o no, o sea, podemos liberarnos de nuestros pensamientos. Tal vez le estábamos dando cuerda, como tal vez muchas veces lo hacemos, de que de repente estamos pensando en algo y de repente ya te mandó para otro año, para otro lugar, otro tiempo, ¿no? Tal vez ni tienes la edad que tienes ahorita. O sea, como decir, hace una semana empecé a recordar, ¿no? Tal vez te fuiste cuando tenías 8, 9, 10 años, ¿verdad? Entonces, si volvemos a poner en práctica esto, decimos, ay, ¿a dónde me estoy yendo? A ver, no estoy poniendo mi atención en este momento, en este instante, en el que no debo hacer juicios. Por lo tanto, o sea, no tengo por qué irme al pasado, ¿no? Porque cuando nos vamos al pasado es para recordar. El momento de que estamos recordando no lo estamos viendo como una película simplemente, ¿no? Así como que, lo estoy viendo y ya, ¿no? Estamos poniendo nuestro propio, nuestra propia crítica, ¿no?, sobre esa situación que vivimos. Lo mismo hacemos con el futuro, ¿no? Pero bueno, en la mentalidad abierta, pues le estamos dando la entrada al Maestro de Dios. Lo estamos invitando a entrar. Del otro lado, o sea, del lado del ego, nosotros a través de los juicios le estamos cerrando nuestra mente, impidiéndole la entrada al Maestro de Dios. Entonces, cuando nosotros soltamos los juicios, entonces le estamos dando la entrada a decir, ok, te invito a mi mente, y lo invitamos a entrar, y de esta manera pues dejamos a un lado todo lo que es ilusión. También cuando nosotros utilizamos la condenación, cuando nosotros estamos juzgando, estamos pues haciendo muchos juicios, ¿no?, y estamos creyéndonos pues superiores, que es lo que hace el ego. Pero con la mentalidad abierta, pues no hacemos esa condenación. Al contrario, la mentalidad abierta nos está permitiendo que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. Y cuando Dios juzga, pues obviamente no va a ser para ningún regaño, ni daño, ni nada por el estilo, ¿no? Y también, así como nosotros nos proyectamos a través de la culpabilidad, pues aquí es al revés, ¿no? En la mentalidad abierta estamos permitiendo que la imagen de Cristo le sea extendida. O sea, que si hay algo que nos enseña el libro, y sabemos que tiene un enfoque cristiano, por eso nos habla de Cristo, por eso nos habla de Jesús, por eso nos habla de Dios, por eso nos habla de ciertas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros pues nos vemos a través de Jesús, de Dios, de Cristo, o de la energía divina, nos estamos viendo a través del amor, ¿no? Y a través del amor podemos extendernos, podemos obviamente liberarnos del rencor, del miedo, de la ira, de la tristeza, del dolor, de la ansiedad, cuando reconocemos que somos completamente amor. La mayoría de las veces no lo vemos así. La mayoría de las veces vemos todo lo contrario, vemos el odio, vemos la culpabilidad, la imperfección, o sea, todo al revés, ¿no? Pero tanto el amor, la inocencia, la perfección y el conocimiento y la verdad eterna, están ahí para cada uno de nosotros. Y no es de que aparezcan de repente. O sea, pueden desaparecer cuando nosotros dejamos de buscar la verdad y nos dejamos llevar por la falsedad, por las ilusiones. Entonces, la función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. O sea, hay personas muy despiertas, muy conscientes y humanas que realmente son nuestros maestros, ¿no? Tal vez a veces uno piensa que, un maestro es alguien muy espiritual y muy consciente, ¿no? También aquellos que nos sacan de quicio, por ejemplo, también son nuestros maestros. ¿Por qué? Porque nos están enseñando que no hemos aprendido de la tolerancia, que no hemos aprendido de la paciencia, que no hemos aprendido, o sea, todas estas características de los maestros de Dios. Entonces, no importa lo que ya pasó, ¿no? Lo que ya viviste, lo que ya hiciste ayer. Lo importante es de que en este momento, en este instante, y cada vez que recuerdes que estás en este instante, no te dejes llevar nuevamente por la impaciencia, por el dolor, por el miedo, por la ira, por la preocupación, por todo esto que no es real, ¿ok? Entonces, la función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Dice, propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje. O sea, el quitarnos todos esos conceptos que tenemos o que hemos aprendido sobre lo que es la vida, sobre lo que es el amor, sobre lo que es todo esto que nos aleja de la realidad, es desaprender esto para aprender lo verdadero, el verdadero aprendizaje en este mundo. ¿Cuál es el verdadero aprendizaje? Como estas características que ya hemos abarcado durante 2-3 semanas. Y pues si se perdieron algunas, los invito, ahí están las grabaciones en la página de la radio www.sexylovradio.com. Abarcamos una por una: confianza, tolerancia, honestidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Y nos dice, bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. ¿Cuántas veces te ha costado a ti pedir perdón? Tal vez dices, no, pues soy fácil de pedir perdón, soy fácil de aceptar la situación, de aceptar lo que me dicen, lo que no me gusta. Tal vez es fácil para ti, entonces si es fácil para ti va a ser mucho más fácil poner en práctica todas estas características y realmente ya en otro momento o en este mismo momento decir, yo no tengo nada que perdonar porque nadie me ha hecho nada. Cuando uno ya reconoce que somos nosotros mismos los que nos hacemos conflicto, los que nos hacemos sentir queridos, los que nos hacemos sentir odiados, los que nos hacemos sentir tristes, cuando reconocemos que somos nosotros mismos los que hacemos toda esta función, entonces así como dices, ¿yo perdonar a alguien por qué? ¿En qué lo tengo que perdonar? Y no es de manera sarcástica, sino es una manera de reconocer que nosotros le hemos dado ese poder a nuestra mente para decir, tú me dijiste esto, entonces por eso estoy así. Cuando realmente somos nosotros los que estamos haciendo esa interpretación y por ende estamos optando a sentirnos como nos estamos sintiendo. Si nos sentimos felices, a veces dice, es que mi pareja, o es que mis hijos, o es que mi mascota, o es que lo que me acaba de pasar me hizo muy feliz, ¿no? Te hizo feliz la interpretación que tú hiciste sobre una situación. Y lo mismo pasa cuando te enojas. Y lo mismo pasa cuando te pones triste. Y lo mismo pasa cuando te preocupas. ¿Ok? Entonces, con estas características de Dios vamos a tratar de ponerlas en práctica. Y digo tratar porque como humano sé que van a haber muchas cosas que dices tú, sí, yo lo pongo en práctica, pero apenas si se acaba el tema ya tal vez ya uno ya se está enojando, o tal vez uno ya está pensando en otras cosas, en lo que va a comer, en lo que va a hacer, en lo que va a hacer en la tarde, en lo que va a pasar mañana, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto vamos a finalizar el capítulo número 4 de cuáles son las características de los maestros de Dios, y finalizamos con la número 10, mentalidad abierta. Y ahora nos vamos a ir a la lección del día, que es la 313, y nos dice que venga a mí ahora una nueva percepción. Miren nada más. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Y bueno, lo primero que viene aquí es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escúchenlo. Si está un poquito más extenso de lo normal. O sea, es un párrafo. Es un párrafo corto, pero por lo general son párrafos cortitos. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Padre, hay una visión que ve todas las cosas sin mancha alguna de pecado, lo cual indica que el miedo ha desaparecido y que en su lugar se ha invitado al amor, y este vendrá donde quiera que se le invite. Esta visión es tu regalo. Los ojos de Cristo contemplan un mundo perdonado. Ante su vista, todos los pecados del mundo quedan perdonados, pues Él no ve pecado alguno en nada de lo que contempla. Permite que su verdadera percepción venga a mí ahora, para poder despertarme del sueño de pecado y ver mi impecabilidad en mi interior, la cual tú has conservado completamente inmaculada en el altar a tu Santo Hijo, el ser con quien quiero identificarme. Y bueno, después nos dice, contemplémonos hoy los unos a los otros con los ojos de Cristo. ¡Qué bellos somos! ¡Cuán santos y amorosos! Hermano, ven y únete a mí hoy. Salvamos al mundo cuando nos unimos, pues en nuestra visión el mundo se vuelve tan santo como la luz que mora en nosotros. Y con esta hermosa lección vamos a contemplarnos los unos a los otros con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo. Vamos a ver la belleza que hay en cada uno de nosotros, los santos y amorosos que somos, y vamos a invitar a cada persona que se encuentre el día de hoy en nuestro camino, no literal de invitarlo y venir, ¿no?, de invitarlo simplemente al verlo y a unirnos con él. ¿Para qué? Para que salvamos al mundo. ¿Por qué? Porque así es como lo salvamos cuando nos unimos. La tarea más fácil de poner en práctica esto es, por ejemplo, leer una noticia de política, ¿no?, del partido opuesto al que tú vas, y ver, y verte en ese hermano, unirte a él y salvar al mundo. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.